Yo tengo historia, y bueno, una historia importante de que no era hoy, con todos los problemas que han tenido con la mañana. Empezaron bien, pero supieron acomodar. Sí, sí, empezamos 2-0 hoy, y después nos dieron 17-0 duro. Hicimos clic, como ya lo hemos hecho mucho los partidos, pero el problema es que no hay que llegar a hacer clic, hay que hacer un partido parejo porque no nos sobra mucho para tener esos bajones, sobre todo por ahí son ofensivos, y después dejamos de defender. Si nuestra defensa lo tenemos que apoyar siempre porque nos da mucho, nos da ataque, nos da goles fáciles, nos da contraataque, y entonces tenemos que estar apretando. Por ahí la frustración de justo la salida de Bruno, que habíamos dependido mucho de él porque estábamos jugando mucho pick and roll en el eje y teníamos eco a los aleros, son cosas a corregir, pero ese clic tenemos que tratar de no hacerlo más, de jugar más tiempo nuestro juego que defender y poder correr, porque en ataque nos va a costar mucho esta primera fase, como vengo diciendo. Lleva ahí dos claves en la victoria de Atenas hoy. El norteamericano Matuli en un momento que aportó gol, que después la banca con Olguete y Carlero, ¿no? Sí, le dieron mucha defensa, hicieron bien su papel. Los Vigates, cuando mejor defendimos, menos full hicimos. Segundo cuarto hicieron 28 puntos, hicimos como 7 fulles. Pablo Asili lo tomó bien antes que reciba la bola, porque una vez que recibe la bola juega muy bien, entonces hay que luchar un poquito antes, lo habíamos hablado y lo hizo bien. Matías no lo pudo hacer, y bueno, los juveniles tienen un pulsito siempre ahí, más con gente de experiencia, por eso tienen que luchar sin la pelota y no tanto con la pelota, ganar posiciones. Así que, como digo, Miguel también lo hizo bastante bien con los carteles, y por suerte sacó un triunfo que nos hacía mucha falta y nos fueron muy contentos. ¿Te fue más, Martín? Sí, hoy tomó todo lo que quedó y bien, y hay veces que le dimos la pelota y jugó. Debe haber tirado 12 tiros o 11 tiros, no leí lo que ha, pero debe haber tirado 16 puntos, una cosa así. O sea, fue muy efectivo, fue muy efectivo. Por ahí es una vía que tenemos que aprovechar y saber usar también, porque lo hizo bien defensivamente y creo que salió muy poco, no salió, jugó bastante. Gracias. No, gracias.